Según transmitió el periódico surcoreano Gyeongnyang Sinmun, los sindicatos nacionales de trabajadores docentes y de funcionarios públicos declararon en nombre de 42.239 gremiales el día 4 una declaración sobre la situación en demanda de la dimisión de Park Geun-hye, en la que dijeron como sigue. Nos oponemos resueltamente a estar al lado del injusto poder y exigimos con energía la retirada de Park Geun-hye y la disolución del poder actual.